niños que jamás vieron el cielo azul, que en la plaza no pueden jugar. Eso al mundo le causa dolor, heridas que sangran más y más. Hombres que no quieren su brazo estrechar, derramando muerte sin razón. De inocentes, qué barbaridad. Dios su error al fin perdonará. Hermanos, hoy de aquellos que quieren la paz, también de todos los que no saben odiar. Sin miedo de amar, a decir que sí a todos los ojos que te mirarán. Hombres que no quieren su brazo estrechar, derramando muerte sin razón. Inocentes, qué barbaridad. Dios su error al fin perdonará. Hermanos, soy de aquellos que quieren la paz, también de todos los que no saben odiar. Sin miedo de amar, a decir que sí a todos los ojos que te miran.